En La Hora tenemos lo que siempre quisiste, 60 minutos de los mejores y la mejor de las bandas nacionales. La Hora, toda la producción nacional. El lanzamiento de la semana le pertenece a la agrupación Buena Parte, con su nuevo sencillo, Aunque No Intentes, el cual da cierre a su obra prima La Caída de Lucy. Aquí lo tienes. Porque me gusta que no quiera ser, porque me gusta que no quiera ser, musa de canciones tristes, porque me gusta como te ves, porque me gusta como te ves, a la luz de un eclipse. Porque me gusta rechazarte al besar, y aunque no te guste a ti, tu olor sigue acostado aquí, se resiste. Para muchos, escuchar el título Bésame y Suicida te trae montones de recuerdos, sobre todo para quienes eran adolescentes en los años 90. Una de las bandas más emblemáticas de la época, y aún sigue sonando, es Zapato 3, quienes recientemente recorrieron el país con su gira La Última Cruzada. Ahora, dígame si después de 13 años de ausencia usted no recuerda este tema. Pantaletas Negras, un verdadero clásico del rock nacional. Y en esta onda de bandas legendarias continuamos presentando lo mejor. Amigos Invisibles dio a conocer su nuevo sencillo promocional, La que me gusta, de su nuevo álbum y que se espera esté a la venta durante la segunda semana de marzo. Contará con el diseño de Miguel Vázquez, quien obtuvo el premio Grammy Latino por el arte del disco Cambia de Nombre de la banda Vinilo Versus. La nueva composición, que juega con un ritmo bastante parecido al pop de los 80 y coquetea con el soul, sin dejar de lado las fusiones típicas de la agrupación. Estuvo bajo la producción del argentino Cachorro López, quien ha trabajado con Julieta Venegas, Paulina Rubio y otros artistas. La letra y la música del sencillo corresponden al guitarrista José Luis Pardo. Y cómo no me iba a acercar, si es la más linda del lugar, seguro que seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí y sabe que te vi y enloquecí. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay. Han transcurrido 3/4 de la hora y es momento de hacer nuestra última pausa. En minutos volvemos con la parte final. Con el solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir en esta historia con final feliz. En minutos tendremos a Ecos de la Urbe, quienes nos visitaron en los estudios de Mix 92.